Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, perrito piloto, la chochona. Buenas tardes a todos y todas, hoy estamos en Radioactivas. Una cosa increíble, hoy sábado nos pasó a la mañana, es que está nevando en Neuquén. Para muchos los que no conocen Neuquén, Neuquén, pese a que queda en la Patagonia, no nieva muchas veces, así que estamos todos contentos y revolucionados porque está nevando. Hoy estamos en el piso. Belén, buen día. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Está en la producción nuestra Mary Jane. Y en la operación técnica, por primera vez, nos acompaña el palangano. Yo diría el cuarto palangano, casi. El cuarto palangano, Pablo Antiago, así que, nada, buenísimo. Y yo, como siempre. Bueno, para comunicarse con nosotras, lo pueden hacer el 448-2270 por la web. Programa Radioactivas 11.blogspot.com. Y nos pueden escuchar en vivo también por la FM 103.7. Y si ven por Facebook, buscan Programa Radioactivas en el buscador de Facebook y se pueden contactar. Hoy el programa va a ser bastante desestructurado, así que a medida que vayamos hablando con nuestros invitados, pueden llamarnos y hacer preguntas para ellos y ellas. Ajá, va a ser una conversación política que vamos a tener con Juan y con Ilona. Bueno, y tenemos el tema hoy. ¿Qué tema vamos a tener? ¡Ah, me olvidé! Nos retransmiten nuestras compañeras de la red Nosotras en el Mundo, la red de Córdoba, y las compañeras que esta semana, bueno, hemos tenido complicaciones con el programa, pero estamos saliendo. Y también nos retransmite la radio, la colectiva de Palangana, de la 91.7 de Zapala. Así que a nuestros oyentes y oyentas les damos nuestros saludos. Y nos vamos a ir escuchando Las Hadas Existen, de Mara Rosán. ¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todo, de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Thank you. radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. Bueno, y acá nos estábamos acomodando, charlando un poquito de lo que íbamos a hablar ahora. Y lo que primero queremos decir es lo que ha pasado esta semana con Darío Poblete. Ayer, precisamente. Exactamente, se lo he encontrado caminando tranquilamente, haciendo shopping para el Día del Padre, seguramente, por las calles de Zapala. Y ante esto, digamos, gracias a... no sé quién fue que sacó la fotografía, pero esa fotografía se difundió en las redes sociales, se pudo ver y ahora lo están trasladando a la U11. Acaba de llegarnos el informativo, Flor nos contaba eso. Y también se ha sacado... a Roberto Mieres, que es jefe de la alcaldía 31 de Zapala, fue desplazado ayer de su cargo como parte de las iniciativas que están haciendo las sí. organizaciones sociales. Así que repudiamos a todo este sistema de la policía que de alguna manera lo está encubriendo, y exigimos y seguimos exigiendo justicia por Carlos Fuentealo, que fue nuestro compañero. Sí. Así que bueno, ahora sí pasamos, estamos con Ilona y con Juan, como ya les habíamos contado. Así que vamos a pedirles que se presenten a ambos o ambas. Ambes. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan, soy parte del Área Queer, que es un grupo de activismo formado a partir de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ciudad en la que vivo, y como parte de ese área integramos también la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y soy además docente en varios espacios institucionales, entre ellos un centro de formación docente. Así que bueno, la noticia de justo estar en Neuquén cuando vemos a este delincuente y criminal caminando por las calles con las ventajas que tiene, digamos, la investidura de su uniforme para poder hacerlo, nos solidarizamos también y sumamos nuestra voz activista a los reclamos de justicia y ojalá no quede impune este crimen de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Bueno, mi nombre es Ilona, yo soy docente e investigadora en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires y también soy activista del área de estudios queer, acá con el compañero Pechín, así que vinimos invitados gracias a La Revuelta a participar en el tercer encuentro sobre literatura y escuela, así que también en principio agradecerles la invitación y la posibilidad tanto de la radio como de estar acá, y también agradecerle al director de la carrera de letras, que es el profesor Rolando Bonato, que organizó justamente este encuentro que a nosotros nos parece infinitamente interesante, ¿no? Bueno, y por ahí, si nos quieren comentar, y para quienes no sabemos, quienes no estuvimos todos estos días participando, ¿qué estuvieron haciendo? ¿En qué espacios pudieron meterse de alguna manera u otra? ¿Y qué anduvieron haciendo, digamos? ¿A qué vinieron, qué nos vinieron a contar, a mostrar, a enseñar? Bueno, en principio, como contaba Ilona, se trataba de un tercer encuentro de literatura y escuela. En el marco de ese encuentro, la idea era sumar debates teóricos y construir en ese sentido una discusión política acerca de las prácticas áulicas y su relación con los currículums que regulan un poco nuestras prácticas como docentes. Y en ese sentido, la propuesta había sido dar continuidad con un tercer taller a dos talleres anteriores que habían sostenido las compañeras de La Revuelta, en particular Ruth Zurbriggen y Graciela Alonso en el último episodio, que también se había sumado. Creo que ellas fueron las coordinadoras solamente del taller, ¿verdad? Y entonces como justamente hace varios años que compartimos distintos espacios de activismo, de docencia, de investigación y de amistad y de mucho cariño también, ya veníamos como en una misma sintonía debatiendo distintas cuestiones en el ámbito educativo. Y puntualmente para este encuentro quisimos traer una problematización del espacio escolar a través de la literatura como un mundo de producción de conocimientos muy específico, que es ese borde con la fantasía, es decir, ese borde con la ficción, con la posibilidad de no solamente hablar de el mundo en el que vivimos y de lo que hay, sino también del mundo en el que podríamos vivir y producir también nuevas representaciones acerca de futuros y destinos posibles para todas, para todos, para todes. Y en ese sentido, una de las cuestiones que queríamos traer era, bueno, esta novedad legislativa que el mes pasado se logró después de muchos años de activismos varios articulados y en el recinto de nuestro Congreso Nacional se aprobó una ley de identidad de género que amplía la ciudadanía para que muchas personas puedan tener una adecuación registral en todos sus documentos de su nombre verdadero, es decir, el que eligieron para vivir y para construir su propia identidad personal, y también que su apariencia pueda estar presente en esos documentos a través de la fotografía, pero también una ampliación de ciudadanía que nos hace vivir en democracia a todas, a todos y a todes, incluso a quienes no hemos tenido la necesidad de modificar nuestro registro de nombre y de identidad en nuestros documentos nacionales, porque justamente traer esto al espacio de la escolaridad es comprometer a nuestras prácticas áulicas como docentes a construirse y a sostenerse no en la ritualización de lo que ya viene siendo una disposición histórica de esos lugares institucionales para distribuir y dividir taxativamente a lo masculino y a lo femenino en grupos estancos de varones y mujeres bajo una asignación genitalista, sino abrir también la posibilidad de que demos espacio en nuestras aulas que se han vuelto históricamente muy expulsivas para la mayor parte de las personas travestis, transexuales, transgéneros, trans, como en general se resumen estos procesos identitarios. Y en ese sentido, empezar a construir colectivamente, o en realidad a seguir construyendo colectivamente, un debate acerca de la manera en que no es cualquier institución, sino que la escolaridad en vínculo con la familia se vuelven esos dos escenarios básicos en los que formamos nuestras identidades y comenzamos a transitar un modo no solamente de pensarnos y de vivir nuestro cuerpo, sino también de vincularnos con los demás y de construir relaciones de afectividad, de abrir nuestras emociones, es decir, nos volvemos humanas, humanos, humanes en la medida en la que transitamos nuestra familia y transitamos nuestra escuela, y esas instituciones nos van devolviendo una imagen de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, cuando esas imágenes son devueltas desde lo cancelativo y lo represivo que a veces resulta el núcleo familiar cuando no nos adecuamos a los estereotipos, a eso que se espera, que es una matriz que hasta ahora había sido inmodificada, una matriz sostenida sobre un heterosexismo galopante y sobre un binarismo exhaustivo y taxativo de género. Muchas veces esos espacios se vuelven tan hostiles que para muchas personas trans, para la gran mayoría de las personas trans y sobre todo de las chicas travestis, que han sido los primeros grupos trans en visibilizar y problematizar no solamente su identidad, sino las condiciones de marginalidad en que la sociedad las ha dejado históricamente por justamente construirse identitariamente desde allí. Ha sido la familia el primer lugar de expulsión, ¿no? Y cuando empiezan desde muy chiquitas o desde muy chiquitos a transitar esa transformación del cuerpo, muchas veces siendo personitas que están transitando la primaria o que ya están llegando a los primeros años de la secundaria, tienen que abandonar sus hogares porque la calle se vuelve más amena con lo dura que es la calle que los propios hogares. Y lamentablemente la escolaridad ha colaborado en este sentido históricamente, y es una deuda que los docentes tenemos con la democratización de nuestras propias prácticas, dar lugar a que efectivamente nuestras aulas no colaboren con esa hostilización para estos modos identitarios de construir vidas y cuerpos, sino que se vuelva justamente un espacio para incluso tensionar esa patria potestad que puede volverse expulsiva para chicos, chicas, chiques, y que en ese sentido, cuando a veces encontramos argumentos de que no estamos capacitados, capacitadas, o de que no hemos tenido un espacio de formación suficiente como para poder abordar estas cuestiones en nuestras aulas, hoy en día, después de 2006, se ha consolidado un programa nacional de educación sexual integral que, sin embargo, todavía sigue siendo resistido en ciertos espacios escolares. Entonces es interesante que podamos, a la luz de ese nuevo mapa que habilita una transformación de las prácticas, de lo que venimos haciendo desde que comenzó la escolaridad. Desde que comenzó la escolaridad, el cuerpo docente trabajamos en una práctica sostenida de educación sexual, aunque no lo hayamos concienciado, digamos, ¿no? Aunque no hayamos tomado conciencia de esa cuestión. Sin embargo, siempre, incluso no solo desde un currículum explícito donde aparezcan las problemáticas, las temáticas, autores desde donde desarrollar estas cuestiones, sino también desde un currículum oculto, es decir, aquellos modos en los que vamos orientando para nuestros pibes, para nuestras pibas, mundos de sentido acerca de qué es ser mujer, qué es ser varón, cómo se aprende eso. Bueno, eso se aprende en la escuela también. Claro, yo ayer pensaba también cuando me fui, ayer que pude compartir el espacio con ustedes, en esto que, bueno, también venimos como discutiendo con algunas compañeras de la revuelta, cómo la escuela también es el primer lugar donde se invisibiliza a las niñas, porque en tu casa seguís siendo la nena, la no sé qué, la chica, pero en la escuela pasas directamente a ser parte del alumnado. Y cómo también es la escuela la que etiqueta todo el tiempo. Entonces, por ahí pensar en esto que decíamos, bueno, todos, todas, todes, poder pensar también salirnos de la etiqueta de porque no, como que nos cuesta, ¿no? Como que es una grieta que, bueno, que es la escuela también, tantos años de escolarización que tenemos que nos han como, bueno, formateado la cabeza. Disciplinado. Disciplinado, claro. Sí. Lo que a mí me parece que tiene de interesante esta ley, además de que es muy vanguardista en muchos aspectos, porque no solamente garantiza el derecho de cada persona a vivir su propio género tal cual lo experiencie, sino que además es la primera vez que, por un lado, para este tipo de leyes que hay precedentes, hay otros países como últimamente, bueno, Uruguay o España han sancionado este tipo de leyes, pero siempre de alguna manera obligando a algún tipo de adecuación sexo-género, en el sentido de las personas trans tenían obligación de pasar por toda una serie de protocolos hormonales, médicos-psiquiátricos, e incluso llegando a la operación para obtener su documento. Y lo que tiene esta ley de novedosa justamente es que lo que hace es destrabar, digamos, esta relación sexogenérica, y justamente lo femenino y lo masculino ya no se va a relacionar inmediatamente con lo biológico, sino con el modo en que cada uno se autopercibe en su propia práctica. Pero además el Estado lo que va a hacer es garantizar, que me parece que esto además es increíble, digamos, que las personas trans puedan justamente acceder a la salud pública o privada y producir la obligación para que efectivamente la obligación de las instituciones para que efectivamente esto pueda ser real, digamos, no quede solamente en una letra muerta y pueda realmente garantizar que aquellos que quieren transformar su cuerpo, porque también garantiza que cada uno justamente pueda elegir su propio tránsito sin tener que justamente pasar ni por hormonación ni por operaciones que tienen justamente que ver sobre todo, bueno, con percepciones interiores pero creadas culturalmente, ¿no? Entonces me parece que lo que es interesante es que va, digamos, de alguna manera como paquete garantiza una serie de problemas y además lo que nosotros justamente tratamos de pensar es esto, esta ley de alguna manera no es para un sector, sino que de alguna manera trae un derecho nuevo a la mesa, ¿no? El derecho a la identidad de género es un derecho que de golpe tenemos todos. Y en ese sentido, nos interpela para desautomatizar nuestra práctica de género, ¿no? Para preguntarnos si efectivamente estamos cómodos en el género elegido, ¿no? Parte de lo que pasó... Asignado, justamente parte de lo que pasó en el taller que dimos el viernes. Empezamos justamente preguntando eso, ¿qué es lo que te hace percibirte como varón y como mujer? Y lo primero que surgió es que nadie podía decirlo más que por el documento. Entonces justamente empezar a pensar esto, ¿no? Que no hay dos géneros, sino que hay tantos géneros como personas y que de alguna manera esta ley nos interpela para que efectivamente podamos empezar a pensar libremente hacia dónde nos gustaría efectivamente llevar nuestras propias vidas, ¿no? Y, claro, y nos sigue también interpelando en otras cuestiones porque de repente también cae otra vez en ese binarismo y se deja un... O sea, se invisibiliza de alguna manera otra cosa. Yo me acuerdo el año pasado cuando Loana Berkins ganó el premio a la Mujer del Año, ella dijo, yo no soy trans, no soy mujer. Entonces también, como de alguna manera, es una ley increíble, exquisita y buenísima para un montón de derechos que conquistados, pero también te hace pensar en eso que está otra vez dejando, bueno, un poco. El problema en términos, me parece, del activismo es que uno va... teniendo pequeños sueños, ¿no? Y en esos pequeños sueños uno va logrando pequeños avances. Para nosotros esta ley en realidad no es... uno tiene grandes sueños y logra pequeños avances. Bueno, es una combinación porque también yo quisiera pensar en un mundo en el que la matriz de género deje de existir, así como la matriz matrimonial deje de existir, ¿no? Que vivamos en un mundo donde justamente el patrimonio no tenga que ser la base sobre la que se somete a todas las personas a que vivamos roles taxativos de género, ¿no? Para que efectivamente un padre pueda tener más derechos que una madre y entonces esa regulación que es parte del contrato matrimonial, por más que se haya extendido a personas de cualquier sexo, ese contrato matrimonial, ¿no? Y en relación con el esquema de género también, se vuelve completamente se vuelve completamente repetitivo de ese binarismo de género, ¿no? Sí, pero también pero para nosotros la ley es un punto de no de llegada, sino de partida, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, digamos, exacto, con la ley de matrimonio y con esta ley ni hablar, digamos, lo que se está produciendo es una transformación cultural muy grande, y en ese sentido yo creo que hay un problema que va más allá de, o sea, nosotros desearíamos efectivamente que no exista ni masculino ni femenino, al contrario, pero creo que ahí nos topamos también con otro problema, que es cómo están constituidas las leyes en nuestra nación, ¿no? O sea, no es cierto que hay igualdad, ni jurídica, ni política, ni económica. Digo, las mujeres seguimos ganando 20% menos de que los hombres, las mujeres seguimos teniendo una serie de problemas en relación con la pata potestad y el lugar de lo masculino y lo femenino en relación con la paternidad. Y así, todas las leyes en realidad están pensadas diferencialmente entre lo masculino y lo femenino. Entonces el problema para nosotros ahora es que si efectivamente logramos una batalla cultural efectiva, lo que hay que hacer es, bueno, tirar todo y empezar de nuevo y empezar a construir una igualdad jurídica desde otro lugar. Pero bueno, nos parece que por lo menos ahora es como un avance para poder incluso empezar a pensar esto. Nos falta la T y nos faltan todas las otras identidades, porque en realidad todos somos trans, todos estamos construyendo nuestra identidad sexual, nuestra identidad genérica, nuestra identidad política y nuestra identidad cultural, porque no es cierto que uno, la identidad es un punto de llegada, digo, nosotros estamos todo el tiempo construyendo quiénes somos y no cada hay la, uno de y no hay los aspectos. Absolutos, no hay la masculinidad absoluta y la feminidad absolutas, digamos, todo el tiempo estamos siendo cuestionados, cuestionadas por ese binarismo, y todo el tiempo tenemos que en nuestra cotidianeidad hacer mucho esfuerzo público para mostrarnos en un género, para sostenernos en un género, y en ese sentido todo el tiempo cuando nos corremos de los estereotipos lo que se nos devuelve es la institucionalidad del género a través de las personas que nos miran y en ese sentido ven en nosotros algo que no corresponde o que sí corresponde, y a partir de eso es que vamos acomodándonos o desacomodándonos en el género, pero que todo el tiempo es un tránsito, todo el tiempo es una narración que uno tiene que estar completando día a día, porque no hay un momento en que uno ha logrado de una vez para siempre estar en un determinado género. Perfecto, ¿no? Y ya con esta idea nos vamos a la tanda para volver y seguir con más de esta charla súper interesante que estamos teniendo. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. Radio Activas. Para que Sovich vaya a la cárcel. Las ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Pecho, dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Angela James, o antes Manuela, mañana es tarde y digo que el tiempo apremia. Te digo, mujer, que es tarde. Oye, que el tiempo apremia. Angela James. Radio Activas. Se cuidan los machistas, que anda suelto un grupo feminista. Estábamos escuchando a Amparo Ochoa, mujer. Belén, ¿me estabas escuchando? Estaba escuchando, pero bueno, en la tanda aprovechamos también para seguir compartiendo. Bueno, seguíamos charlando. Exactamente. Y bueno, nos salta también algo para preguntarles a ustedes: ¿qué nuevos paradigmas o qué nuevas problemáticas o algunas cuestiones nuevas para pensar? Porque la ley ya está. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué otras cosas nuevas trae la ley de identidad de géneros? Y ahora es, sobre todo, repotenciar un trabajo desde el activismo, ¿no? Porque se ha ganado la ley, pero eso no implica que inmediatamente las prácticas culturales se hayan transformado. En algún sentido, la ley viene a responder a una necesidad cultural, es decir, a ajustarse a una realidad en términos de que da estatuto de legitimidad a vidas que hasta este momento eran percibidas desde la marginalidad, la ilegitimidad, la anormalidad, a la patología, la criminalidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el desafío que nos propone haber llegado a concretar esta ley es que ahora avancemos en una serie de transformaciones culturales que en el ámbito educativo implica justamente que podamos avanzar en la transformación real de las prácticas docentes y de las prácticas áulicas, digamos, que lo volvamos a pensar todo. Porque hay un artículo específico, ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 12, que es un artículo que estipula el trato digno. Y eso significa que no es necesario esperar a que se logre, digamos, el documento y el cambio en la partida de nacimiento para efectivamente empezar a reconocer a la persona por el nombre que la persona elija. En ese sentido, es inmediato en términos de las aulas, porque cualquier niño o niña que exprese querer denominarse de otra manera que la que figura en su documento, inmediatamente se tiene la obligación de empezar a nombrarlo y a cambiar incluso en los registros el nombre, cambiarlo por el nombre elegido, ¿no? Por el nombre autopercibido. Y en este sentido, un poco lo que, porque justamente no hacerlo es quedar fuera de la ley, ¿no? O sea, básicamente es ilegal. Fuera no solamente de la ley de identidad de género, sino a su vez quedar fuera de un programa o un paradigma jurídico legal más amplio que tiene que ver con una ley de 2005, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y que en ese sentido lo que garantiza ese nuevo paradigma es que se escuchen los intereses de niños, niñas y adolescentes como un derecho inalienable, personalísimo y sin una sobrehermenéutica adulta, ¿no? Que diga que quieren decir esos chicos, ¿no? Que interprete qué quieren decir esos chicos, sino que esos chicos pueden, esas chicas, esos chiques, pueden hablar por sí mismas, por sí mismos. Porque además justamente esta ley es una ley que lo que viene a hacer es a relevar el paradigma anterior, que era el paradigma del patronato, que justamente tiene que ver con la patria potestad sobre los chicos, ¿no? O sea, justamente... Y contra. Claro, los menores van a dejar de ser percibidos como objeto de derecho, o sea, como menores, y van a pasar a percibirse como niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido como sujetos de derecho, que en todo caso sus padres o tutores tienen que mediar sus intereses, pero no tienen que imponérselos. Y en ese sentido es un cambio de paradigma absolutamente radical, porque justamente permite que desde muy temprana edad, o se obliga a los padres de muy temprana edad a no obligar a las personas, a sus hijos, digamos, a seguir sus mandatos o sus deseos, sino que tienen la obligación legal de efectivamente escucharlos, ¿no? Y esto me parece que es una ley que, como dice Juan, bueno, está en 2005 y aún así cuando vamos a tener discusiones en aulas, las maestras parecen todavía desconocerla, ¿no? O sea, no solamente en relación con cuestiones de género, sino en relación a todas las cuestiones, ¿no? O sea, los adultos tenemos que entender que los niños son tan sujetos de derecho como uno, son tan ciudadanos como uno, a pesar de que no puedan votar. Y sujetos de deseos también. Exacto, ¿no? Exacto. Y me parece que también lo que tenía de interesante era esta cuestión, ¿no? O sea, poder alcanzarles a las maestras la seguridad, además, de que si viene un padre, el padre es el que está fuera de la ley, ¿no? O sea, como una cuestión tan práctica que es, digamos, el gran cuco de las docentes justamente es esto, ¿no? O sea, cualquier cosa, si yo lo dejo a Pedro jugar con la Barbie, va a venir la maestra a matarme. Y en realidad, claro, el problema es que yo creo que lo que tiene de interesante estos nuevos paradigmas es que son vanguardistas en relación a el modo en que socialmente se están produciendo tratos, y en ese sentido el Estado lo que está haciendo es interpelando desde las instituciones del Estado a la familia, ¿no? O sí, sea, nosotras un poco lo trabajamos cuando vamos a lugares diferentes a trabajar con la ley, con la ESI, claro. Un poco trabajamos esto, no lo das y estás fuera de la ley, te podemos denunciar. Exacto. Y es eso, ¿no? Sí, de todas maneras siguen habiendo algunas resistencias institucionalizadas aún, como por ejemplo en el ámbito de la escolaridad hay dos lugares muy claves para revisar y para cuestionar y para desestabilizar y rearmar completamente. La mayor parte de las escuelas hoy en día, sobre todo en el ámbito público, están armadas sobre la base de aulas mixtas, pero sin embargo el espacio de educación física, y que no es cualquier espacio, es una educación física, es una educación del cuerpo, es decirle al cuerpo en qué género se inscribe, cuál es su rol, obligar ese posibles? Cuerpo y disciplinar ese cuerpo para que produzca una determinada cantidad de gestos y deje de producir otra cantidad de gestos. Entonces, en ese sentido, la educación física sigue estando, sigue siendo el espacio en el que divide de nuevo a grupos en varones y mujeres, y en ese sentido, digamos, hay que volver a revisarlo todo. En Buenos Aires hace un par de semanas teníamos una docente que nos contaba que en una escuela había un supuesto pibe que quería hacer educación física con las mujeres, y entonces desde la escuela se le quería brindar esa posibilidad. La madre de la criatura estaba completamente de acuerdo y decía que se debían garantizar sus derechos y que le parecía genial que eso pudiera pasar así, y cuando se pasó a instancias de la supervisión de educación física, la supervisora dijo, bueno, no, en realidad va a ser un quilombo, mejor lo que vamos a hacer es eximirlo de educación física, que no haga ni con los varones ni con las mujeres, que no haga y se la dejamos por aprobada, ¿no? Una resolución macrista, no hago nada frente a un problema, no hago nada, no resuelvo. Claro, además le sacas un derecho de hacer actividad con su cuerpo. Y no solamente le sacas el derecho de hacer actividad con su cuerpo, a esa persona le devolves la imagen de que su incorrección es tan fuerte que no solamente las instituciones no se van a poder adaptar a sus deseos, sino que además las instituciones avergonzadamente tapan no solamente sus deseos, sino todo su cuerpo, es decir, que no esté en ningún escenario, ni en el de los varones ni en el de las mujeres, claro. Que se retire, digamos, ¿no? Que se quede en su casa. En ese momento el mandato es que se quede en su casa. Otro de los escenarios en los que se replica esta cuestión, y que para las personas trans transitando la escuela es un lugar recurrente de exclusión, de discriminación, y es un momento en el que se sienten particularmente vulneradas, vulnerados, vulnerades, es el espacio de los sanitarios públicos, que son los otros lugares que están tajantemente divididos para varones y para mujeres, ¿no? Y entonces en ese sentido también, por ejemplo, ahora la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que digamos que tiene una fuerza política muy particular, ¿no? Hay un grupo de gente que hace muchos años que están realmente transformando las prácticas educativas desde muchos rincones, y en este momento se ha visibilizado ese tipo de voluntad política, porque hecha la ley, hecho un cambio edilicio, que es habilitar los baños para que circulen varones y mujeres indistintamente por ellos, quitar el género de los baños, pero eso tampoco resuelve del todo las cuestiones en las escuelas, digamos, ¿no? Porque las escuelas también siguen teniendo, por más que les quitemos el muñequito de nene o nena indicado en cada puerta, tienen una arquitectura completamente diferente. Los baños de los nenes dividen los inodoros, que en general no tienen puertas, o cada tanto alguno tiene puerta, y los mijitorios, que es el uso más cotidiano y regular de los niños, y es un espacio en el que los varones trans quedan completamente excluidos o expuestos, digamos, ¿no? Y las chicas trans, digamos, muchas veces, cuando no son permitidas en los baños de mujeres, o no son habilitadas, digamos, en los baños de mujeres, y tienen que ir a los baños de varones, se encuentran con esta situación, que es también una exposición, o tener que usar el mijitorio, o ver si efectivamente pueden resolver algo del orden de la intimidad en un lugar en el que no necesariamente esté garantizado de antemano, como en el baño de mujeres, ¿no? Pero además que la escuela tiene prácticas tan arcaicas como seguir formando a los chicos en fila. En varones y mujeres. Sin no ningún... en todas las escuelas se forman en varones y mujeres, a veces se mezclan un poco las filas, pero de todas maneras hay muchas escuelas formando, donde sí. Se siguen formando, o digamos, distintas currículas no son iguales para varones y para mujeres en materias como actividades prácticas, por ejemplo, ¿no? O sea, no ponen a todos los varones a coser ni a todas las mujeres a martillar, lo que estaría buenísimo. No, y además en los enunciados de matemáticas, en los enunciados de problemas, María va con su hija a comprar al supermercado. Absolutamente. Juan y Pedro son los que levantan edificios. Todos los escolares tienen una matriz heterosexista, que de hecho el INADI hace un par de años formuló toda una... digamos, hizo una investigación. Convocó a varios y varias activistas para revisar los modos en que los estereotipos de género a la luz de un programa legal, ¿no? Exacto, se hizo un diagnóstico y se convocó a las editoriales que tenían, digo, que arman manuales escolares básicamente para que produzcan algún tipo de reflexión sobre los materiales que están produciendo, ¿no? Que es súper importante. Sí, igual los textos de literatura, justo que ustedes vinieron a un encuentro, también cuánta cosa encontramos ahí en los materiales y no encontramos, ¿no? Lo que encontramos y lo que no podemos encontrar todavía. Yo creo que a mí lo que me resultó súper interesante del encuentro es que yo encontré una apertura mucho más grande en los docentes y en sus propias prácticas, el modo en que justamente, de hecho ayer incluso había trabajos que justamente presentaban eso, ¿no? La cuestión de el canon de literatura sigue siendo un canon eminentemente masculino, ¿no? Entonces lo que se da son autores masculinos, o las pocas autoras femeninas son autoras que siguen un régimen patriarcal para ellas mismas, digo, ¿no? Y había justamente varios trabajos que empezaban a disputar esto, ¿no? O sea, de alguna manera, como siempre, hay como una, yo creo que una gran apertura de parte de los docentes que justamente trabajan con los chicos, se preocupan por los chicos, ven la problemática, y eso los lleva justamente a pensar un montón de cosas que es mucho más difícil quizás llevarla hacia arriba, ¿no? O sea, esto que hablaba Juan, ¿no? O sea, las maestras, el colegio estaba de acuerdo, igual que la supervisora les traba todo. Y como decimos, ¿no? O sea, a esa persona hay que denunciarla básicamente, porque en este momento está fuera de la ley, al igual que todos los medios masivos de comunicación que siguen hablando de los travestis, siguen patologizando identidades genéricas y sexuales. Y siguen nombrándolas en femenino o masculino indistintamente, cuando en realidad en este momento es ilegal. O sea, eso es estar fuera de la ley. Y al mismo tiempo me parece que está, digamos, de hecho hay toda una serie de manuales que se han empezado a hacer en relación con la ley para que justamente esto cambie como parte de las rutinas, ¿no? Digo, es increíble, bueno, que el otro día... no haya ninguna sanción a los medios que siguen tranquilamente pensando que esto es un debate, cuando esto no es un debate, señores, esto es una ley aprobada. Entonces, de la misma manera en la que uno no sienta a un nazi con una persona judía exterminada, cuya familia fue exterminada en un campo de exterminio, a debatir como si fueran dos caras de la verdad, De la misma manera, de ninguna manera se puede seguir ni debatiendo que la homosexualidad es una enfermedad de ninguna clase, ni criminalizándola, ni poniendo en la misma mesa a una persona trans con un cura que le va a explicar que está enferma. Porque nosotros los medios de comunicación tienen que tomar la responsabilidad de aplicar la ley, y esa responsabilidad implica justamente que no se puede seguir con ciertas prácticas, porque no es un problema de debate. Esto ya se debatió, ya se votó, y la sociedad decidió encarar desde otra perspectiva. Otro plano de legalidad para esas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, también hay que tener en cuenta que todavía hoy programas nefastos como Desayuno Americano, que tiene un horario muy central de la mañana, convenciendo a muchas madres, por ejemplo, amas de casa, que mientras preparan la comida y hacen las cosas de la casa, se convenzan en relación a sus propios hijos y sus propias hijas, de argumentos completamente retrógrados, por ejemplo, como una irredenta como Pamela David haciéndose la periodista y haciéndose la preocupada porque Linterna Verde se declara gay. ¿Cómo se lo explica a su hijo? Le tendría que explicar cosas mucho peores de su propia vida antes que si Linterna gay, Verde es gay o no, Linterna gay. Y por otro lado llevan a un cura, a un médico ligado a la Universidad Católica desde un sesgo ideológico absolutamente arcaico a argumentar a favor de la cura de una homosexualidad que da por sentado entonces que es una enfermedad, cuando la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que ya declaró que esto no es así. Demasiados, ¿no? Todavía tenemos que avanzar para que se borre la patologización de las identidades y trans. Lo interesante de eso es que los propios chicos y chicas pudieron exponer esa situación. Si no, esto también hubiera pasado, como muchas cosas que pasan, ¿no? Pero por ahí estar alerta a esas cuestiones para poder denunciarlas y saber que se puede ahora, mira, tengo una ley y si no te denuncio. Es así para empezar a cambiar algunas cuestiones culturales. Y ya se nos termina el programa. Bueno, les queremos agradecer muchísimo que estén acá. Estuvimos así con la boca abierta escuchándolos, porque realmente deconstruyen pensamiento. Y se nos ayudan mucho a pensar otras cosas. Y antes de irnos, queremos repudiar la represión que hubo ayer por la comunidad GLAICO. En el día jueves, la comunidad GLAICO comenzó una medida de acción directa en el territorio de la comunidad, más conocido como el yacimiento anticlinal, y la medida consistía en cortar el acceso a la empresa petrolera Apache, con la intervención de generar un espacio de diálogo, no solo con la empresa, sino también con el gobierno provincial. En esta comunidad es donde se hizo el primer pozo de gas shale en Latinoamérica, y ayer a la mañana fueron reprimidos duramente y hay dos personas detenidas en la comisaría 22 de Zapala. Así que saludamos y repudiamos la represión, y saludamos a todas nuestras compañeras y compañeros que están ahí en la comunidad resistiendo esta medida. Sí. Y nos vamos. Y bueno, nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Y otra vez muchas gracias a Juan y a ustedes. Muchas gracias. Radioactiva. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se vende, no se mata.